Miki Fiol, buen día. Buen día. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Todo bien? ¿Cómo anda la gente de la radio? Acá estamos, laburando, poniendo el pecho. Muy bien, época de poner el pecho. Esta. ¿Qué te parece? Miki Fiol es referencia del desayunador de Villa Germinal, entre otras cosas que es... ¿Qué más sos? Soy padre. Muy bien. Paterno, como se dice ahora. Sí. ¿Okay? Dicen que bien, mis hijos dicen que bien, que yo no me han reprochado nada. Nah, sí, me reprochan todo y todo. Che, entonces bien, si bien, te reprochan bien. Sí, bien. Trabajo en el salud mental, trabajador de hace 20 y pico años. Uh-huh. Fui plan trabajar, bien planero salí. y fui, estudiante en alguna vez en la Facultad de Ciencias Naturales, que tengo montones de amigos de mi pasado ahí en la facultad. De hecho, ahora estuvimos de viaje juntos, ¿viste? Haciendo alguna militancia ambiental también, en algunos aspectos. Y la verdad que en estos momentos, resistiendo. Soy resistente. Me imagino, porque además tenés un presidente que niega el cambio climático, con lo cual tu militancia ambiental está afectada. Tenés un presidente que ataca a la universidad pública, tenés un presidente que ataca a la salud mental y un presidente que ataca sobre todo a los sectores populares de los barrios. ¿Esa resistencia la veías venir? ¿Crees que lo que está haciendo este gobierno va incluso un poco más allá de lo que pudimos imaginar? A ver. Totalmente. Va mucho más allá. Un osado, digamos, no hay que quitarle lo temerario al desgraciado. No me voy a ahorrar epítetos hacia el presidente. La verdad que sí, sorprendido, digamos. Solo siempre que, desde que venimos con el desayunador del año 2002, pero antes de mi época de estudiante, que enfrentamos al menemismo, a De la Rúa. Después, todo lo que vino desde el 2003 para adelante. Siempre pensamos que hay políticas más allá, que estemos en democracia y que ha habido momentos mejores y momentos peores. Pero siempre hay momentos que vos decís, estamos mal y parece que estamos en el 2001. Fíjate que siempre se hace como referencia al 2001, y bueno, y sobre todo en la época de Macri. Así que en la época de Macri parecía que estábamos cerca de un estallido. Bueno, esto se ha multiplicado por 10 en este momento. Y bueno, la verdad que sí, sorprendido, enojado. Y bueno, la rabia hay que convertirla, viste, en algo positivo. Y bueno, y activando en los espacios pequeños donde podemos estar nosotros, si tenemos la posibilidad de hacer algo, lo vamos a hacer porque no... nos vamos a disolver como sociedad, como país con las políticas. Totalmente. Uno, lo digo con absoluta racionalidad y desde la paz, además, pero uno desea el estallido porque es intragable las cosas que nos quieren hacer creer. Y te pregunto, además, a ver, ¿cómo ves vos una especie de cambio cultural que hay también y que me parece que cruza generaciones en donde... Está impuesta esta idea que, bueno, hay que pasarla mal, hay que sacrificarse y hay que esperar porque hubo otros que se robaron todo y... Sí. Es doloroso convivir con eso. Espero que no nos resignemos, pero bueno. ¿Cómo llevas ese costado del asunto? Sí, la verdad que la resignación a pasarla mal es patética, digamos. Es algo nefasto, digamos. Resignarte a que todos los días te quiten derechos, darle tiempo, digamos, no sé en qué esperanza de qué ha generado, digamos, este gobierno, ¿no? Esperanza de qué cambio y hacia dónde, digamos, con un tipo que claramente no viene de la política, que no tiene ningún contacto con la sociedad, con los sectores más vulnerables y postergados, no tiene un contacto con nadie y de repente despertó esperanza, bueno, aprendizajes nuevos que estamos haciendo, ¿no? Los medios de comunicación, en este caso las redes sobre todo, han hecho de este tipo, digamos, un presidente cuando yo pensaba, digo, peor, mirá que De la Rúa fue un desgraciado también, ¿viste? Pero venía de la política, ¿viste? Digo, después vino Macri, o peor que Macri, ¿no? A ver, no, sí, teníamos uno peor todavía, digamos. Entonces, bueno, ese es un replanteo para toda la democracia, digamos, para estos 40 años de democracia, que estos personajes terminen el gobierno, con la hermana, con los perros, con toda la familia. Y la resignación no es buena cosa, digamos, no hay que resignarse, no hay que darle tiempo. Si nosotros le damos tiempo, nos va a pasar por arriba. Hay cosas que están mal y que estuvieron muy mal con el gobierno anterior y hacen muy mal, por ejemplo, Fernández en pasearse, Alberto Fernández en España, mostrándose como vive una vida feliz y tranquila, porque les da argumentos a aquellos que votaron a Milei y dicen, mira cómo está, mira dónde está este. Entonces, se tendría que haber quedado Alberto, tendría que haber puesto el pecho, digamos, se estuvo mal, digamos. Entonces, bueno, esa bronca que generó, y sobre todo en la juventud y en el sector anti-kirchnerista, digamos, que es muy fuerte, ha hecho posible que esté Milei. Pero no hay que resignarse y no hay que darles tiempo, digamos. Eso por ahí incluso tienen que entender la misma gente que lo votó y que lo banca. Digamos, si hacen un leve análisis de cómo está la situación económica del 10 de diciembre para acá, al tipo, a la tipa de a pie, le tiene que estar yendo mal. ¿Esperar qué? ¿Qué vamos a esperar? Entonces, bueno, yo creo que tenemos a favor que va para adelante y eso va a ir despertando cada vez más. Milei va para adelante, digamos, no va a frenar y va a ir despertando a sectores que están dormidos y los va a hacer activar, digamos. Así que no hay que resignarse, hay que salir a la calle. ¿Cómo lo caracterizás vos a Milei? Si te preguntan, así como podés decir, qué sé yo, de un gobierno, el de Macri era un gobierno, no sé, de las corporaciones y la derecha, ponele, o de la ceocracia. ¿Milei qué te parece que es? ¿Y si le descubrís algo nuevo o en realidad es la misma receta de siempre? Y para mí es una persona desequilibrada. También, sí. No, sí, sobre sí. Todo desequilibrada. Obviamente con una línea de pensamiento y con, digamos, tiene su formación, está claro, digamos. Pero sobre todo una persona desequilibrada, digamos, que no va a retroceder. Y sí, que obviamente que está jugando para el sector o los sectores más poderosos. Y hasta me parecería que está en el papel de voy a hacer todo lo posible, como dijo Macri, en el menor tiempo posible. Y después si me voy, digamos. Yo hasta pienso que en algún momento tiene todo acordado, una salida, si esto revienta o estalla, o lo vamos a poner con palabras más lindas. Si logramos sacarnos de encima a este gobierno y logramos unir a todo el pueblo, a toda la gente, en contra de las políticas de Milei, si logramos que se vaya, ella tiene todo resuelto, digamos. No nos tiene que pasar lo mismo que nos pasó con Macri, digamos, y con Caputo, y con, bueno, con todo el mejor equipo, digamos, los que la fugaron, que no hay ni uno preso, digamos. Entonces, eso no nos tiene que pasar. Ojalá podamos terminar esta pesadilla cuanto antes. Pero sí, para mí me parece un tipo un tanto desequilibrado, digamos. ¿Y cómo se vive en el barrio? En Villa Germinal, que es donde laburan con el desayunador y un montón de actividades y de personas. ¿Se habla el tema? ¿Se comenta? ¿Hay votantes que estén teniendo una mirada o de defensa del gobierno o de cierto arrepentimiento? ¿Qué estás viendo ahí? Mirá, se la está pasando mal, obviamente. Todos los sábados desde que abrimos ahora en enero se va incrementando, pero ahí al toque que asumió Milei, que pegó la primera estampida de precios, empezó a llegar más gente, gente nueva. Gente con su tapercito de lado, ¿viste? Pero bueno, votante de Milei, por lo menos los que van ahí y que nosotros tenemos la costumbre en la medida que podemos hacer asamblea con la gente que va a buscar la vianda, charlar cómo está la situación, comentarles, no es de ahora, es de siempre, digamos. Siempre intentamos darle una vueltita. Viste, siempre el asistencialismo estuvo bastante cuestionado. Nosotros somos muy, muy críticos del asistencialismo, digamos. Entonces intentamos, a través de estas prácticas, digamos, generar un ida y vuelta. No hay votantes de Milei, por lo menos en lo que se dice, digamos, claro, que la gente que va a la vista. A la vista. Sí sabemos que hay pibes, digamos, y te das cuenta que lo votaron, ¿viste? Claro. Pibes que, sí, sí. Que hijos de nuestras compañeras. Amargura total. Sí, sí. Donde uno por ahí, viste, hacer el mea culpa, qué pasó y qué va a pasar. Nosotros no podemos, digamos, estar todo 24 horas encima de los pibes, de las pibas. Más que vale. Acá en Kermés tenemos un separador en donde Marcelo Bielsa, le vamos a decir a la India que lo busque para cerrar esta charla después, donde Marcelo Bielsa dice: los medios de comunicación se especializan en pervertir al ser humano, sí, y hoy son más importantes que la familia y que la escuela. Sí. Y que es cierto que es eso, o sea, totalmente. Realmente uno no da abasto porque nuestras pibadas tienen más contacto con las redes sociales que con nosotros mismos hoy. Sí, obviamente, yo soy un renegado, viste, bastante de las redes, porque sociales le digo yo para decirle como le dice todo el mundo. En realidad, las redes sociales son estas, la conversación. Sí, claro. Eso no son son redes antisociales. Sí, pero totalmente, bueno, totalmente. Pero tienen un poder de penetración tan fuerte que no saben, viste, incluso parece que están. El otro día veía, porque en el caso de un pariente, un sobrino político, viste, tenía nada, viste, otra, mi cuñada le retrucaba ahí algunas cosas en el Instagram, y el pibe, viste, no tiene mucho pensamiento político, y al toque le respondió una cosa que vos decías, wow, ¿y esto de dónde salió? No es él, es como que claro. Se van nutriendo en grupos, en las redes, ¿viste? Y van pasándose respuestas. Un copiar y pegar, que vos sabés que es un chip en nuestro cerebro, sí, lamentablemente. Tal cual, no hay ningún desarrollo de ninguna idea. Entonces esos son para mí los votantes y las votantes de Milei, digamos. Y te los cruzás, ¿viste? Y bueno, ahí en el barrio, sobre todo el sector más joven, el sector evangélico, uh-huh, también, claramente lo votó a Milei. Nosotros tenemos compañeras que van a alguna iglesia y vos veías que cuando se ponía, digamos, hacía alguna difusión, viste, en contra de Milei, como nosotros la venimos militando en contra de Milei hace rato, nada, viste, saltaban con alguna cosita, viste. O sea, claramente en las iglesias han bajado, por lo menos en las evangélicas, bajaron el votar a Milei, digamos, ¿no? Uh-huh. También. Entonces hay un sector también fuerte, hay una iglesia cada dos cuadras, en sí, terminal, sí, viste. Claro. Y bueno. Pero ahí a la asamblea no van. Y sí, la gente la está pasando mal y está llegando cada vez más gente y tuvimos que estirar la olla, hacer tres ollas. Ahora este sábado yo no estuve, pero me contaban las compas que me metieron tres ollas con un montón de insumos. Se hizo una comida más fresca, tipo arroz primavera. Y bueno, teníamos todavía bastantes cosas donadas y se pudo sortear la situación. Ahora, bueno, para el sábado que viene no sé. Pero la gente está mal y se está dando cuenta. Lo están viviendo, digamos, es una lección, ¿viste? Pero de las peores lecciones, ¿no? Día tras día. Por eso, digamos, como va a ir tan para adelante este gobierno, yo creo que va a chocar pronto. Uh-huh. Hay otro asunto en ese chocar o no chocar. Es que el Congreso Nacional, tenemos la sensación, le está haciendo de guardarrail, ¿no? Lo está protegiendo, haciendo todo lo posible para que no choque, porque y pese a las provocaciones insólitas, yo no he visto que un presidente le tuitee a un diputado con semejante falta de respeto, como si fuera una persona común, y es el presidente. Uh-huh. Y hay ahí una paradoja. Uh-huh. Quienes somos críticos de lo que podemos llamar, entre comillas, la clase política, porque una clase no son, pero a veces parece, estamos en algún sentido ahora en manos de esa clase política de la que esperamos que tenga un mínimo de resistencia, no la de los sectores populares, pero por lo menos la de entender que hay cosas que no deben permitirse. Que se autodefienda, incluso, diría la política, claro, ¿no? Sí, claro. Ahora claro. Lo harán. ¿Vos qué pensás, qué confianza o desconfianza te despiertan, por ejemplo, los representantes pampeanos que tenemos en el Congreso? Obviamente los representantes pampeanos del PRO no me dan ninguna confianza. Los descarto totalmente. No van a hacer nada. O sí, van a hacer, mejor dicho, van a hacer algo. Van a hacer posible, le van a dar la gobernabilidad, ya lo han dicho, ellos no están en contra del DNU, están en contra de las formas. Entonces, si suaviza un poquito, le levantan la mano. Obviamente, y también creo que va a haber entongues de todo tipo, y va a haber sobres y tarjetas y qué sé yo, y regalos. Eso también va a estar. de los sectores, digamos, por ahí que es más a favor del pueblo. Uno espera que el peronismo, ni hablar la izquierda, pero no tiene números para hacer muchas cosas la izquierda, pero del peronismo, digamos, esperamos que estén con el pueblo, pero va a haber que muchos que van a transar. Peronismo es muy amplio, así que hay muchos que van a agarrar viaje. Sí, uno ve, incluso en estas horas, miraba ayer a Florencio Randazzo reivindicarse como un peronista de y anunciando esto que vos decís, ¿no? Ya está, Pichetto, que es otro supuesto peronista, que es aceitando acuerdos. Pero dan, digamos, alguna esperanza. Yo, viste, nosotros venimos, nos caló muy fuerte el que se vayan todos, ¿viste? Y sin embargo hay un sector, digamos, que aún, digamos, que los escuchás hablar y bueno, decir, bueno, en estos tipos van a hacer algo, ¿eh? Y yo no los voy a enaltecer ni nada, pero sí podemos decir, sí, bueno, Santoro, Grabois, hay un par que se la están jugando y están diciendo las cosas como hay que decirlas. Y bueno, y esos tipos también, sí, esos diputados, esos representantes, te generan, digamos, alguna esperanza. Pero sin lugar a dudas, yo pongo la esperanza en el pueblo movilizado, en la calle, en marcarle la cancha y en no dejarlo ni pestañear. Y obviamente vamos a necesitar de estos representantes. Y los representantes pampeanos, veremos Rauchenberger, Benzunzan, yo creo que van a estar a la altura, digamos, en este momento, con todas las cosas que le hemos criticado al gobierno pampeano, en este momento está en otro lado la lucha, y nosotros creemos que algunos de ellos van a responder bien, lo deseamos, digamos, o sea, algunos, el Taco Marín parece el Che ahora. Sí, el Taco el Che Guevara ya salió rápido con sus carteles. Sí, salió al toque. Vos, primero que nadie, ¿no? Sí, salió al toque con las declaraciones, creo que acá habló con ustedes, lo escuché ese día, y bien, digamos, listo, no hay que dudar, es que es eso, no había que dudar. Y bueno, entonces vamos viendo algunos signos, digamos, de la política pampeana. El mismo gobernador también, con su política. Después, bueno, va a tener que ver cómo hace, va a negociar acá, porque va a tener su propio quilombo acá provincial. Pero bueno, es tan nefasto el gobierno de Milei que tapa todo lo otro. Así que yo creo que sí, que algunos van a estar a la altura de circunstancias y otros directamente no van a estar. Estamos hablando con el Miki Fiol, referente del desayunador de Villa Germinal y un dirigente social de los que nos caen simpáticos. Miki, ¿cómo es la mirada que tenés del gobierno municipal en esta instancia? Y quizás saliéndonos de lo que venimos, porque está claro que frente a lo que nos está ocurriendo a nivel nacional hay una necesidad de unificar fuerzas y energías, incluso con sectores que no se han portado nada bien. Claro. Pero más allá de eso, ¿cómo ha sido la relación en este periodo de gestión? El anterior, sobre todo, claro. Mira, hemos tenido poca relación, digamos, ¿no? En algunos momentos hemos articulado algunas cuestiones que tenía que ver con algunas compas del desayunador, la cuestión social, de niñez. Hemos estado, digamos, intercambiando en algunas cuestiones, pero no hemos tenido mucha relación. Y nada, uno piensa que de dónde viene, digamos, el intendente, digamos, bueno, yo creo que viene de un sector piola. Ahora, yo creo que ahora ha cambiado y se ha vuelto a poner los zapatos puntudos y el traje y empezó, digamos, se ha derechizado un poco. Entonces yo creería que sí, Luciano tendría que volver al... ¿Dónde lo ves anterior. Eso? ¿Dónde? Ah, me parece con la... Bueno, ahora están con los empleados municipales, con algunas cuestiones que te enterás porque Santa Rosa tenemos un montón de amigos y conocidos que trabajan y por distintas prácticas, y bueno, por la impronta que aparentemente le está queriendo dar a su nueva gestión, obviamente va a tener que ajustar y no es simpático el ajustar, digamos, va a tener menos guita para manejar la municipalidad, y bueno, ya ha dado algunos signos, digamos, y bueno, hasta ahora los empleados municipales no se habían movilizado nunca, sin embargo, ya ahora ya tienen una movilización. Bueno, ahí, por ejemplo, lo que nos dicen de Germinal las compañeras es que, bueno, que lo que es el comedor municipal no deja muy buena sensación en cuanto a la calidad de comida en estos momentos, digamos, no sé si estará ajustando ahí, esperemos que no, porque los últimos días las compañeras se estaban quejando de que era una comida bastante fiera, ¿viste? Y no sé si tendrá que ver con, no nos vamos a meter con los empleados, pero bueno, o con la falta de ingredientes, que yo, bueno, entonces si tiene que ajustar por ahí, estamos al horno, porque hay un montón de gente, de familias, de pibes y pibas que dependen de eso. Así que bueno, estamos en alerta también con eso. Ya te digo, hemos tenido una relación correcta, poca, pero correcta en la gestión anterior, y en esta capaz que se pone, se va a poner más picante. Esperemos que, lo que le pedimos al general, a los representantes, es que vayan al llano y que pongan la cara, y que vayan a comerse los enojos. Vos ves que no existe esa costumbre de estar, salvo en las campañas, ¿no? Que van todos juntos, más para las fotos que para otra cosa. Pero no ves que eso sea costumbre, como si era en la política antiguamente. Claro, digamos, el caminar, el andar. Ir al barrio, ir a la organización, ir al, al vecino. A mí me parece que se han aburguesado en ese sentido un poco, y de hecho quedó demostrado después de las PASO, que hasta las PASO nadie movió un dedo, y después de las PASO activaron y ya era tarde. Pero me parece que le hace falta más a los funcionarios en general ponerse la zapatillita, una ropita piola, cómoda. Una llovineta, ¿no? Sí, en invierno. Claro, y vayan. Bueno. Vayan y bánquensela, porque la verdad que sí, la gente está enojada y la gente cree que ellos son la casta también, ¿viste? Sí, claro. Claramente. Y vos los ves. El discurso prendió. Prendió. Prendió. Y prendió por algo. ¿No? Muchas veces nosotros lo decimos, a veces ni siquiera es el fondo de la cuestión, sino la forma, lo que se ve. Pero hasta Cristina, en su libro, después de la presidencia, reconoció que sus formas habían implicado después un cachetazo para su propio sector político. Bueno, obvio. Si hasta Cristina, que tiene algún laurel, puede decirlo. Sí, sí. Hay que serlo y hay que parecerlo, ¿viste? Entonces tienen que bajarse del plato volador, caminar a la calle y ver qué le pasa a los vecinos y a las vecinas. Me parece que está bien la crítica, Cristina, que voy a decir, porque están muy despegados, sino, digamos, no pasan hambre nunca, no pasan nunca ninguna necesidad. Entonces anda, empatizá ahí, ve cómo le podés dar una mano, cómo podés resolver, bancate la bronca. ¿Qué te va a decir? ¿Te van a comer una puteada? Bueno, todos nos hemos comido una puteada alguna vez. Sos gestión, hermano, es parte de la política, lo que te devuelve a la gente. Entonces va a ser más creíble. Nosotros, o todo el mundo sabe que cobran para la gente del barrio. Es fortuna lo que cobran, son millonarios. Claro. Entonces cuando vos que va cambiando de autito año a año, que andan siempre bien el pilchado, o los ve en las redes que andan haciendo tal móvil, y más vale, le toman bronca. Entonces, para mí, si quieren acomodar un poco eso, tienen que salir a caminar. Miki, gracias por tu mirada, por echar luz, por contar, por charlar, por ayudarnos a pensar y a sentir, y más vale que el micrófono está abierto para que cierres como quiera. No sé si formalmente van a participar mañana de la movida o... Sí. Sí. Gracias por la invitación. Siempre es una radio compañera, comunitaria, digamos, y vamos por lo comunitario siempre, y bueno, vamos a pelear también el tema de los medios de comunicación comunitarios, ¿no? Vamos a participar mañana, vamos a estar armando una olla popular allá en la plaza. Estamos participando de la asamblea de los jueves. Este sábado que pasó, parte de la asamblea del jueves se fue al desayunador y fue a dar una vuelta a panfletear por Villa Germinal. Esa asamblea es la que se ha venido reuniendo en el CIPREM, ¿verdad? No, los jueves en la plaza. Solamente la de los jueves en la plaza. Los jueves en la plaza, hay sí, varios. Porque sí. hay tres. Un embole. Bueno, no, sí, pero está bien, sí. son van floreciendo y en algún momento habrá que unificar. De hecho, mañana es una oportunidad. Sí, nosotros estamos tratando de participar del otro espacio, pero bueno, hemos sido impulsores de esa, ¿viste? Y bueno, mañana esperemos que sea masivo el repudio, el rechazo, y veremos después qué hace la CGT, qué hacen los sindicatos, veremos si hay que endurecer, digamos, hay cosas que te da la sensación que Por ahí no molestan, digamos, pasan desapercibidas, digamos, cualquier movida que hagamos nosotros, aunque sigamos generando. Y bueno, y quizá habrá que tomar algunas medidas más duras, digamos, pensando si queremos molestar y queremos generar efectivamente, y eso tendría que ser a nivel país, digamos. Sí, armar claro. con las asambleas, suban a las rutas otra vez y a cortar, y veamos, digamos, sí, puede sonar feo, puede sonar duro, pero es una medida extrema para un gobierno extremo. Así que esperemos que sea masiva la movilización. Che, gracias a toda la gente. Los invitamos a colaborar con el desayunador, que andamos, digamos, pasándola medio mal económicamente, porque, bueno, está todo caro. Quien quiera hacerlo, ¿qué puede hacer? O sea, mira, ir hasta allá o comunicarse sí, de qué manera. Sí, se pueden comunicar ahí vía Facebook o Instagram. Y bien. Después se pueden hacer aportes a una cuenta que tenemos, o se puede ir hasta allá y conocer. Digamos, necesitamos parar la olla de los sábados, que se hace cada vez más grande. Y nada, y apostar otra vez a nuestras banderas: asamblea, autogestión, a lo comunitario y bueno, a la solidaridad. Así que bueno, gracias por la invitación. Abrazo. No, Miki Fiol, gracias a vos por venir. Estamos abriendo nuestra casa kermesera en este tiempo, que asoma oscuro, pero tratamos de iluminar. No es la luz al final del camino que dijo Milei, pero estamos jorobando en nuestra artística también, que es hay una luz al final del dial. Y tratando de capear el temporal contra esas redes sociales o esos medios que representan la perversidad del ser humano, dijo Bielsa.